Le damos la bienvenida a Juan Carlos ya para el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me aportás este dato, vos que sos diputado nacional, mandato cumplido? ¿Qué es exactamente la reunión de labor parlamentaria? Es la reunión en la que participan los jefes de bloque, desde los bloques grandes a los bloques chicos, todos, y se discute el temario. Y esta discusión del temario no es una discusión formal, sino de carácter netamente política. Quiero que entre esto, quiero que entre lo otro, no estoy de acuerdo que se trate esto. Si ustedes quieren tratar esto, entonces nosotros queremos tratar esto otro. En definitiva, se discute un temario y se negocia el temario. Bueno, no, esto no. Esto viene con media sanción del Senado. Si lo votamos ahora, ya es ley. Claro. Entonces yo, bueno, hay toda una es una negociación importantísima. Así que de eso se trata. Yo nunca escuché una reunión de 7 horas de labor parlamentaria. Eso sí que es una rareza, ¿no? Que tiene las reglas de juego de la política, ¿no? De la construcción de consensos, no una suerte de reglamento a cumplir. Ahí adentro va la negociación política. Subrayo esto que decís, porque me parece importante, Juan Carlos, para explicarle un poco a la audiencia lo que ayer ocurrió, porque si vos escuchás la gran mayoría del resto de la prensa, digamos, te perdés. Porque, y corregime, Juan Carlos, o Luispa, si querés agregar una pregunta que oriente, quiero ser lo más rápido posible. En esta reunión lo que se iba a tratar era la renovación o no de un protocolo para trabajar durante pandemia. Se había acordado cierta manera de discutir con ciertos temas y de manera virtual. O mixta, en realidad, mixta, porque había algunos que iban. Hasta 40 en la Cámara. Claro, de acuerdo a los protocolos sanitarios. Eso se venció y entonces había que volver a negociarlo. Acá, primer punto, Juan Carlos. Vos entrás a negociar ahí y consenso quiere decir unanimidad o consenso quiere decir el consenso de la mayoría. Esta me parece que es una de las primeras discusiones. Acá te abro, sí, la consideración. Sí, el consenso en la Cámara es entre mayoría y minorías, ¿no? La mayoría tiene que tratar de consensuar con las minorías, valorando que es la mayoría y respetando a las minorías, y obviamente las minorías tienen que negociar con la mayoría, y obviamente tiene respetando a la mayoría, que por algo lo es. Claro. Pero de lo que se trata es de deliberar y votar y discutir. Eso es el Parlamento. Bueno, ayer lo que quería este sector de la oposición, no todos, porque había otros sectores de la oposición que estaban a favor de un funcionamiento mixto, estamos hablando de la presencia de diputados y diputadas en el recinto, ¿no es cierto? En este caso, bueno, coincide que la mayoría, o en realidad la primera minoría, pero vamos a decirlo más rápidamente, que la mayoría coincide con el proyecto político que fue votado hace 8 meses, ¿no? O sea que había doble cuestión. La mayoría y la legitimidad de ser el gobierno electo de manera democrática. Lo que ayer decían es, bueno, si no hay unanimidad, entonces no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, se vuelve al texto de la Constitución o de la regla de juego que dice que las sesiones son presenciales. Esta era la cuestión. Pero para ser claro, supongamos que era el que no estaba de acuerdo era Del Caño y todo el resto hubiera estado de acuerdo. Resulta que un diputado de un sector de la minoría o de la oposición puede boicotear el modo de trabajar del Congreso. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y agrego otra cosa, Juan Carlos, y ya te escucho, porque quiero que vos nos hables de la gravedad de lo que ayer ocurrió. Esto es información. Más o menos a las 7 de la tarde había consensos sobre seguir funcionando de manera mixta, que fuera el que quisiera ir y que el que por paciente de riesgo o por alguna otra razón no quisiera estar presente, mediante autorización del presidente de la Cámara, pudiera no hacerlo. Hubo cuarto intermedio, algo pasó en el medio, algunos dicen una comunicación de larga distancia, volvieron y se cayó la sesión. Con lo cual, evidentemente, y acá te dejo a vos, Juan Carlos, me imagino que más allá de las lógicas y los argumentos, acá hay una cuestión, un objetivo político muy claro, ¿no? Empiezo por este último. Dale. Esto último. Los jefes de bloque que concurren a labor parlamentaria no son ningunos chichipíos. Son, yo diría, el cuadro más importante que tiene cada una de las bancadas. Y por ejemplo, Juntos por el Cambio creo que son 106, y así sucesivamente. Entonces, si se llegó a un acuerdo, por más trabajoso que haya sido, está claro que se llegó a un acuerdo y entonces se iba a deliberar. Para que ese acuerdo se rompa abruptamente, tiene que haber mediado una decisión política trascendente de alguien muy trascendente, y ese no puede ser otro que Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque el que conoce un poco el Parlamento sabe que durante esas 7 horas cada bloque va consultando con sus principales referentes también. No es tampoco Don Quijote. Entonces, toda esa amalgama hace que se llegue finalmente a un consenso y un acuerdo. Así que está claro que fue, a mi juicio, Mauricio Macri, que es quien sigue siendo, en definitiva, el ariete, sigue siendo la figura más determinante de la derecha política argentina, y por supuesto de la derecha parlamentaria. Pero yo, ¿sabés qué pasa, Pablo? Creo que tendríamos que ir dejando todas estas historias y todos estos detalles anecdóticos de cada uno de estos episodios. Este es el más flagrante, pero en realidad ya hubo otros y va a haber otros. Lo que hay es una determinación clarísima de Juntos por el Cambio, que insisto, es la expresión de la derecha argentina, de transgredir la base del sistema democrático, que es que funcione el Parlamento como un poder del Estado. Los argumentos que da son tan insostenibles, que casi diría no tiene sentido. Yo quiero dar elementos, porque ¿sabes qué pasa? Del otro lado dicen lo mismo, están siendo entrevistados en este momento, y dicen, es tan insostenible lo que plantea el estamos oficialismo. Estamos siempre en esa trampa, que ellos... Para mí el argumento nos saca de eso. Los medios de comunicación. Sí. El argumento, todo el mundo funciona, los grandes organismos internacionales, los organismos de todo tipo, en nuestro país mismo las legislaturas provinciales del PRO, funcionan con ese mecanismo que es el único racional, que los que quieren se hacen presentes y los otros funcionan a distancia. Y la cuestión es que están todos. Vos fijate que cualquier parlamentario te dice que hoy por hoy las reuniones de comisión de diputados y de senadores tienen una concurrencia superior a la presencial, porque todo el mundo puede hacerlo desde su casa. Sí. Y en el recinto, que son los 257, también. Y ya no hay dudas sobre el mecanismo tecnológico. Por lo tanto, lo que hay es una determinación política de no funcionar. ¿Por qué? Porque en vez de debatir y tratar de establecer alianzas y negociaciones con los otros bloques para que una ley salga o no salga, se remiten a tirar al bombo al Parlamento. La verdad que reconozco pocos antecedentes históricos de una posición tan pero tan extrema. Es bastante frecuente que un bloque no da quórum, por ejemplo. ¿No? Eso sí ocurre en unas y otras fuerzas, pero esto de que no sesione, salvo que bajes la ley, bajes tu proyecto. Y entonces claro, no hay problema, ese es el pero tema. Vos tenés ese... que bajar tu proyecto. Claro. ¿Cómo es? Si soy la mayoría. Claro. Y además viene del Poder Ejecutivo, que insisto, hoy creo que lo dije en otra radio. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? Al presidente y la vicepresidenta de la Nación la votó el pueblo hace 6-7 meses. Tiene una legitimidad absoluta para mandar iniciativas al Parlamento. Sí, está claro. Quiero agregar lo de la legislatura en Mendoza, que está discutiendo la reforma de la Constitución, ni más ni menos. ¿Vos te imaginás, Juan Carlos, si el gobierno trajera como elemento a discutir al Congreso Nacional la reforma de la Constitución, no? Claro, lo claro. Lo que sería. Y así. Lo que ayer Lucía Cámpora mencionaba respecto de la legislatura porteña. Pero además es la fuerza política que quiere hacernos votar de manera electrónica también, ¿no? Exactamente. Ya me había olvidado de eso. Hacés bien en recordarlo. ¿Te acordás cuando decían que el voto electrónico son modernos? Ahora resulta que todo eso no sirve para nada, ni siquiera lo mixto. Y ni siquiera con todos los avances tecnológicos que el mundo entero hizo para habilitar este funcionamiento como consecuencia de la pandemia. Por lo tanto, es una decisión política muy extrema que, insisto, atenta contra el sistema democrático, atenta contra la República, atenta contra el libre debate de las ideas. Francamente, yo creo que la ciudadanía, más allá de lo abrumador de la prensa de derecha, de la prensa de que es funcional a Juntos por el Cambio, la ciudadanía lo va a ir percibiendo esto, ¿eh? De qué quiere esta gente y qué no quiere. Una última, Juan Carlos, brava esta que te voy a hacer, ¿eh? Dale, dale. Es brava esta. Así como decimos que Alberto Fernández, después de su trayectoria política, el enfrentamiento con el kirchnerismo en su momento, decíamos, bueno, pero ahora es el hombre y su circunstancia. Y también está probando a ver si su método de consenso ad extremum funciona con los poderes fácticos, ¿no? Pregunta, ¿alguno de los integrantes del frente de Todos, que supieron ser muy funcionales a esta misma derecha que hoy padecen, crees que les pasará lo mismo? Voy a ser más concreto. ¿Crees que Sergio Massa, que ayer no hubo dirigente del oficialismo que no lo haya saludado? Y te voy a ser sincero, yo veía cómo Massa conducía la sesión y cómo intervenía argumentando y sin dejar pasar provocaciones o mentiras, y la verdad que me salía a decir, che, muy bien, Massa. Sí. ¿Te parece que esta experiencia política puede llegar a cambiarlo para que no vuelva a ser funcional, digamos, a ciertos sectores? Sí, me parece que puede ocurrir tranquilamente, porque la historia de la humanidad, la historia de nuestro país, si me das un tiempo más, podría pensar y decirte un montón de ejemplos de dirigentes políticos y culturales que en el proceso de la vida política, en el proceso de la lucha política, bueno, van cambiando sus conductas y sus actitudes. Alguien me dirá, sí, pero después otros volvieron a sus orígenes, y sí, todo está abierto, porque la política y la sociedad tiene todo eso, pero respondiéndote concretamente, francamente creo que los procesos políticos históricos son determinantes en la conducta de, en fin, en este caso, de los políticos. Y sobre Alberto, ya que vos lo mencionas, sí. Efectivamente, efectivamente tuvo discrepancias con Cristina y con el kirchnerismo, y eso fue superado por la vida y por la política, claramente, fue superado. Pero además él tiene un estilo y una personalidad que le interesa sostener un rasgo dialoguista. Uh-huh. Pero él ya lo dijo claramente, que yo dialogue no quiere decir que voy a hacer lo que ellos quieren. Sí. Entonces a muchos lo irrita que dialogue con la sociedad rural. A mí no me simpatiza eso, porque tengo una prevención total con la sociedad rural. Pero el problema es el rumbo, son los hechos, son las medidas, son las decisiones concretas que se toman, y no si dialoga o no dialoga. En política todos los gestos son importantes, yo lo niego, pero no creo que sea lo determinante ese rasgo de Alberto. En todo caso, yo lo respeto totalmente, porque al final es su personalidad, y seguramente le va a ir bien con ese rasgo, porque la sociedad reclama también eso. Uh-huh. La sociedad lo reclama, ¿no? Así que bueno, en fin, estamos en un momento muy crucial, pero no... Para mí, en definitiva, creo que el gobierno está muy firme en su rumbo, y mucho más después del triunfo político en el tema de la negociación con los prestamistas. Mantiene la iniciativa política, claramente. Creo que va a ir ganando consenso en la sociedad, más allá del drama de la pandemia, y los veo a estos partidos de la derecha y estos grupos de la derecha solamente sustentados por los grandes medios de comunicación, y creo que van a perder consenso en la sociedad. Que disfrutes el resto de la tarde, Juan Carlos, gracias. No, al contrario, chao. Juan Carlos Junio, Cafecito Político.